Despierta ya, que la tormenta ya pasó. Despierta ahora, que ya está saliendo el sol. Despierta y mira cómo tener en pie. Este huracán nos quiso hacer retroceder. Quieren frenar a toda costa la verdad. Despierta ya. que ya está.